cortinas blancas y azules rejas, estaban dos amantes dándose quejas, y se decían, que solo con la muerte se olvidarían. Sal, niña, tu ventana, no seas ingrata, sal a escuchar mi serenata, la serenata de un ser que te adora. ¿No ves que este hombre por tu alma llora? Que no se sienten las despedidas, dile al que te lo cuente que eso es mentira, mentira ingrata, que un ser que se adora, cuando se quiere hasta se llora. ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda llorando, el que se va suspirando.